yo comencé la broma. La vez que lloró fue una broma la que hice. Qué tonto en verdad fui. La broma fue para mí. Oh sí. Le quise explicar que era todo una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. Pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre. Tendré que partir, seguir las telas. Todo una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. Que vuelva a mí por siempre. Tendré que partir, seguir las del fin. Continuamos con más de su música. Más cumbias que han hecho bailar a miles y miles de personas. Y en este evento tan importante no será la excepción. Uno de los temas favoritos de todos ustedes y al ritmo de cumbia llega esto que dice